Has pasado de todo a nada, has pasado de multi a cero, has pasado de amor a odio, has pasado a quedar callada, has pasado de algo bonito, has pasado a dejar de serlo, has pasado de la esperanza, has pasado a mejor no verlo, has cambiado de tal manera que no puedo realizar siquiera que haya sido verdad lo nuestro y que ahora todo esté tan muerto. Has cambiado de tal manera que no puedo realizar siquiera que haya sido verdad nuestro y que ahora todo esté está muerto. Has pasado de todo a nada, has pasado de multi a cero, has pasado de amor a odio, has pasado a quedar callada. Has pasado de algo bonito, has pasado a dejar de serlo, has pasado de la esperanza, has pasado a mejor no verlo, has cambiado de tal manera que no puedo realizar siquiera que haya sido verdad lo nuestro y que ahora todo esté tan muerto.